Desde el día en que la conocí, su hija cambió mi destino. No ha sido fácil el camino, mas su amor me hace seguir. No quiero pelear ni discutir, solo quiero verla sonreír. Sé que no soy de su agrado, pero no vine a hacerle daño. Con respeto le he tratado, aunque a veces me haga el extraño. Déjenos formar nuestro nido con lo poco que hemos construido. Suegrita, déjeme vivir mi vida. Yo amo a su hija, déjenos. Haremos nuestra vida como mejor nos parezca. No se meta, por favor. Parezca, no se meta.